no hay agua en Montevideo. Esto no es sequía, es saqueo. Ya no hay agua en Montevideo. Esto no es sequía, es saqueo. Hay agua para Google y para su data center. Hay agua para exportar a otro continente. Tenemos el Santa Lucía y sus afluentes, pero no hay agua potable para la gente. Ay, mira cómo son las cosas. También hay agua para la producción de celulosa. Ay, estamos en cualquiera. No hay agua para el pueblo, pero hay para las arroceras. Ya no hay agua en Montevideo. Esto no es sequía, es saqueo. Ya no hay agua en Montevideo. Esto no es sequía, es saqueo. Se pierde la mitad del agua potabilizada y 11 cada vez está más privatizada. Esto era previsible, pero nadie hizo nada. Y ahora hay que tomar agua salada. No se olviden de que es algo esencial, pa' que midan prioridades y vean que es primordial. Porque el desarrollo económico y social requiere de un sustento ambiental. Bueno, está muy buena la canción, ¿eh? Y de esta manera estamos recibiendo a Silvia Martínez del Frente Ambiental Delia Villalba. Buen día, Silvia. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Fabricio. Buenos días. Bueno, estaba pensando hace unos minutos, antes de escuchar la canción, ¿qué pensaría Delia Villalba si estuviera entre nosotros hoy, ¿no? De toda esta situación que estamos viviendo, Silvia, ¿eh? Exactamente, mira, José Luis, justamente ayer conversábamos con otras compañeras con las que militamos mucho en los temas de salud socioambiental, los temas de salud que derivan en la sociedad y por el modelo de el modelo agrícola, el modelo ganadero, el modelo de Estado que se nos ha impuesto. Y Delia estaba clara al respecto. Nosotros podríamos tomar cualquiera de sus palabras y las traemos a hoy y están totalmente vigentes. Y explotó la bomba, ¿no? Lo que se viene anunciando desde hace décadas. Estábamos revisando lo que fue la actuación y los porqués de la formación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Cuando en 2004 se plantea un plebiscito en defensa del agua y para impedir la privatización del agua y además echar para atrás, suspender ya las privatizaciones que estaban en ese momento en Maldonado, por ejemplo. Y sí, esta es una larga lucha, esta es una tragedia anunciada. Sabemos que es difícil a veces comprender que estas cosas vayan a suceder, pero suceden y acá está la prueba. Y bueno, no nos ha caído esto encima y reitero, largamente alertado. Yo me acuerdo que estábamos en una gira, ¿te acordás la gira que hacía el Frente Amplio Pueblo a Pueblo? Sí. En el interior del país y creo que era en el departamento de Tacuarembó y generalmente yo acompañaba todas esas giras y me anoté para la conferencia de prensa que estaba haciendo el doctor Tabaré Vázquez y me apunté para preguntar y me dijo, vos no podés preguntar, me dijo Tabaré Vázquez, vos no podés preguntar, ya sabés que no podés preguntar acá. Cuando llegamos al interior, los que preguntan, la prioridad son los periodistas locales. Dice, entonces, y no me dejaron preguntar, y yo justamente lo que quería preguntar era porque Tabaré Vázquez había hecho una disertación pública donde había señalado que se iban a respetar todos los contratos, ¿te acordás? Y que sí, no. Y que no se iba a dar marcha atrás con los contratos que había con el agua. Sí, en este país los contratos tienen más valor que la salud de los propios pobladores, que somos los que hacemos el país y los que hacemos la riqueza de este país. Los trabajadores, las trabajadoras somos quienes somos el país y además hacemos al país. Recuerdo muy bien las posturas de Tabaré Vázquez considerando a las empresas y al famoso derecho de las empresas como derecho sagrado, como derecho divino. Bueno, esa política se ha mantenido a lo largo de los años, a lo largo de los 15 años de gobierno del Frente, muy lamentablemente para quienes en algún momento cifraban sus esperanzas en el Frente Amplio para unos gobiernos que realmente respetasen y defendiesen a la población. Bueno, fue todo al revés, ¿no? Sí, le debemos la que se haya terminado justamente también en nombre de honrar esos sacrosantos contratos, las firmas definitivas para la instalación de aquello que fue Bosnia, que luego se transforma en UPM, luego Montes del Plata, luego la segunda UPM, más todos los proyectos que están sobre la Laguna Merín, que son realmente escandalosos, y la ley de riego, la desatención voluntaria, planificada de OCE, no invirtiendo, no reponiendo trabajadores a la planta de trabajo de OCE. Y en esta situación estamos, ¿no? Hoy aparece en la diaria un proyecto de ley que está planteando caminar hacia una reducción, dice, o eliminación, eso está entrecomillado, reducción o eliminación de agroquímicos, por lo menos los más tóxicos, ¿no? Es decir, una pequeña parte. Dice que esto fue presentado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara Baja. Y si bien no es perfecto y es necesario enfatizar los controles sobre la norma ya existente, científicos están brindando ideas para poder mejorarlo. Y hablan de que, por ejemplo, de lo que sucede en la Laguna Merín, lo que sucede en la Laguna del Cisne, lo que sucede en el Parque Nacional Esteros de Farrapos, que está rodeado de cultivos, dice, con el uso intenso de agroquímicos, y el de Esteros de Farrapos, es un punto caliente por las anormalidades que hay en los anfibios. Exactamente, los estudios muy fundados descubrieron aquello con lo que Tabaré Vázquez justamente nos tomaba el pelo, a quienes defendemos la salud social y ambiental, diciendo que a ver si habíamos encontrado peces de dos cabezas. Sí. Bueno, no hay peces de dos cabezas, hay ranitas, sapos con dedos deformes y con más dedos de los que tiene que tener un anfibio. Entonces, la otra cosa que me hace pensar es que si habrán tomado de modelo, y ahí voy con todo, el proyecto para prohibición de toda una serie de insecticidas y de herbicidas que presentó la bancada de Unidad Popular en 2017 al Parlamento, en la que además el Frente de Elia Villalba colaboró enormemente con los compañeros de la bancada en la elaboración de una lista sumaria, como para decir, arrancamos con esto, y arrancamos con esto porque nos acerca a las normas de algunos otros países, prohibiendo toda una serie, eran 20 y pico, insecticidas y herbicidas en la producción agrícola. No caminó. La bancada mayoritaria, con el apoyo de lo que era en ese momento la oposición, de los blancos y los colorados, enterraron ese proyecto, ni lo conversaron. Creo que habían aceptado en su primer momento 4 o 5 insecticidas nada más, ¿no? De la cantidad que había presentado Unidad Popular, solo habían dejado 4 o 5, creo. Y no sucedió nada. Y no pasó nada. Pero bueno, hoy tenemos otra cantidad, además de los proyectos que ya dejaron de serlo porque están en curso, hay otros que nos están acechando, ¿no? Háblame de eso, Silvia, porque la marcha mañana, en defensa del agua y la vida, abarca los proyectos en curso y los que están allí esperando en las gateras para comenzar a aplicarse en el Uruguay. Exactamente, a la lista de todas estas prácticas de producción que nosotros centramos la importancia en la forestación de eucaliptus destinados a la fabricación de celulosa, al uso de las aguas por las plantas de fabricación de celulosa y a la inmensidad de tierras uruguayas destinadas a la producción, al cultivo de transgénicos, con ese paquete infame, mortal, de químicos, ahora se le suma, además, el proyecto Neptuno, y en esto queremos hacer mucho énfasis, porque el proyecto Neptuno Arasati, de tomar agua del Río de la Plata para mezclarla con agua dulce para que llegue a nuestros hogares, es instalar para siempre que estemos recibiendo en nuestros hogares la misma porquería de agua que estamos recibiendo hoy. Uh-huh. Eso hay que tenerlo muy claro, muy presente. Si nosotros permitimos como pueblo que el proyecto Neptuno Arasati se haga, vamos a estar recibiendo agua salada, y no solo salobre, sino además con toda una cantidad de contenidos de químicos que no vamos a ponernos a explicar ahora, que son gravísimo atentado a la salud de los uruguayos. Entonces, el proyecto Neptuno Arasati no lo queremos, no lo apoyamos y le vamos a dar combate, y no lo queremos ni público ni privado. El proyecto Arasati conlleva además una inmensa deuda para Uruguay, pero supongamos que fuera gratuito, tampoco lo quisiéramos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros denunciamos muy enfáticamente los proyectos de producción de hidrógeno verde, proyectos a los que llamó a presentación de proyectos experimentales el Ministerio de Industria, otorgando 10 millones de dólares para el desarrollo de esos proyectos, 10 millones de dólares nuestros. Hay un proyecto que ya viene muy, muy, muy avanzado en Pueblo Centenario, justamente en Pueblo Centenario, qué casualidad, al lado de UPM, encima del acuífero Centenario. El hidrógeno verde, la fabricación de hidrógeno verde para nuestros oyentes, se hace a partir de tomar el agua como materia prima, es decir, se agarra el agua, se desarma el agua. Y entonces voy a dar un número ficticio, porque en este momento no tengo exactamente el número, pero para que se hagan una idea, si procesan un litro de agua, van a quedar 100 gramos de hidrógeno verde y cero agua. A ver si se entiende. Sí, nunca se ha hecho esto, es la primera vez. El otro día... Hay otro proyecto que está avanzando en Tambores, Tacuarembó, en donde ya se han hecho perforaciones. Faltan los estudios, la habilitación de impacto ambiental, y se la van a dar. Y lo otro, bueno, el centro de almacenamientos de datos del Google, que ahora anunció que deja su proyecto en suspenso, y nosotros pensamos que lo que están haciendo es cuidarse la espalda, ¿no? Claro. Porque plantear que van a usar el agua comparable a la que usan 55,000 o 60,000 personas diarias para enfriar computadoras, es un despropósito. Uh-huh. Yo recordaba el otro día cuando se hizo el encuentro de Unidad Popular, el encuentro de militantes, que se dio la discusión con respecto al hidrógeno verde, y me acordaba las críticas que había hecho Fidel Castro cuando se planteaba los biocombustibles y hacer combustibles a partir del maíz y el trigo. Exactamente, utilizando, a partir de la comida. Claro, a partir de alimentos, hacer combustible. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo y es muy grave, porque tú no puedes romper el ciclo del agua, porque este planeta tiene una cantidad de agua que es finita, una cantidad de agua determinada, y cuando se resta de esta manera agua, esa agua no regresa, desaparece. Parece una cosa de locos, pero pensemos también cómo han ido mermando en el planeta distintos combustibles, como los combustibles fósiles, o el impacto que han tenido en la atmósfera conduciendo a una gravísima crisis en el clima, en el comportamiento del clima y en nuestra atmósfera. Si alguien cree que el agua no se puede terminar, digamos, bueno, está cometiendo un error. Pero además venimos pagando los platos rotos de los manejos inhumanos e irresponsables de industrias que no tienen en cuenta, porque no es su prioridad, ni la salud ni el bienestar de las poblaciones humanas. El capitalismo se comporta así. Hace poco recordábamos, y lo seguimos usando para que también traer al presente esta línea de tiempo en la que desde Carlos Marx en adelante, Carlos Marx decía que el capitalismo sacrifica las dos fuentes que le dan la riqueza, la vida humana y la naturaleza. Después nos podemos referir al discurso del 92, fíjense, del 92, de Fidel en la primer cumbre climática, creo fue en Río de Janeiro, cuando dice hay una especie que está en peligro de extinción, es la especie humana. Sí, bueno, abrimos la canilla en la casa y podemos darnos cuenta que nada de lo que hemos dicho a lo largo de estas décadas y décadas y décadas era una exageración. No, absolutamente nada. Silvia, tenemos que terminar. La convocatoria para la marcha mañana es acá en la esquina, en 18 de Ejido. ¿A partir de qué hora? Exactamente, a partir de las 18. Concentración se llama a partir de las 17:30. A partir de las 17:30, en 18 de Ejido, aspiramos a que seamos numerosos, que seamos miles, ojalá seamos miles. Le decimos a la audiencia, vengan, hagámonos presentes, hagámonos escuchar, porque nuestra salud, nuestro bienestar, pero particularmente nuestra salud, porque esta agua es un atentado a la salud, pone en riesgo, está poniendo en riesgo nuestra salud, porque yo quiero ver quién puede hacer sin costo adentro de su familia el arroz con agua mineral. Entonces, nos están sufriendo los sectores de nuestra población menos ricos, más vulnerables, con mayores necesidades. El otro día un compañero decía algo, esto es una rebaja salarial, y tiene razón, porque nadie tiene previsto tener que gastar lo que alguna parte de la población está gastando, para más o menos conservar un equilibrio entre la porquería de agua que está saliendo por las canillas y algo que sea soportable para nuestra salud. Y además tengamos en cuenta el caos en el que se ha sumido a la población, el caos en el que están el sector de la salud, por ejemplo, las escuelas, con esto de tener un agua que es irrecibible, que es intolerable. Silvia, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, te agradezco mucho y bueno, nos reencontramos, nos vemos mañana. Nos estamos encontrando mañana numerosos. Hasta luego. Hasta luego.